Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que está enganchada ahora sí en la Radio Bocina, www.radiobocina.com. Qué lindo volver después de una semana bien jodida, una semana bien complicada para todo el país. Estamos en el marco de movilizaciones, estamos en el marco de protestas, estamos en el marco de un sector quiere una cosa, un sector quiere otra. Y el presidente no atiende a ninguno. El presidente está, no está enfermo, pero está inhabilitado por unos días. Está usando muletas ahora, pero él sigue trabajando, ¿no? Él se jacta además de ser un presidente comedido que trabaja día y noche. Bueno, muchísimas gracias a Javier Osinaga, que está en los controles. Sin él no podría hacer este programa. Hoy es un programa que va a estar movido, que va a estar bien, bien caliente, digo yo, porque va a ser una asamblea, una mesa de debate, una mesa de análisis con tres mujeres que yo respeto mucho, que yo sigo, que yo persigo, que yo hostigo. Ella es Julia Dolores, que es psicóloga, y nos va a acompañar también Alejandra Menacho y Laura Ortiz, que son feministas, que están locas, que son integrantes de Mujeres Creando aquí en Santa Cruz de la Sierra. Pero antes de hablar con estas hermosas compañeras, yo quiero reportar un poco la actualidad del país, la actualidad internacional. En realidad, quiero decirles, contarles sobre los que en México, en el estado de Oaxaca, ustedes sabrán, la represión policial que hubo a un sector de profesores que están pidiendo algunas demandas en ese estado, que fueron reprimidos por el gobierno de Peña Nieto, que es un gobierno fascista, que es un gobierno corrupto, que es un gobierno que se ha convertido en, de aquí de un tiempo a esta parte, en un gobierno represor. Ustedes se recordarán los 43 estudiantes que hasta ahora no aparecen. Y muchos dicen que es responsabilidad del presidente la muerte de esos jóvenes. La cervecería de ese pueblo, de ese sector del país de México, de Oaxaca, ha suspendido indefinidamente sus actividades. ¿Qué quiere decir? Imagínense que en La Paz, donde está la base de la Cervecería Boliviana Nacional, la cervecería pare su trabajo y deje de distribuir cerveza, ¿no? Ustedes se volverían locos. Las invitadas que van a estar hoy aquí se volverían locas sin cerveza. Y esto es lo que está pasando en el estado de Oaxaca, en solidaridad con los profesores que fueron reprimidos y que fueron muertos. Si no me falla la memoria, hace año y medio fue lo que yo les contaba sobre los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El secretario de Desarrollo Social anunció la puesta en marcha de un corredor aéreo con el fin de llevar más de 100 toneladas de alimentos a la costa oaxaqueña en el Pacífico. Y otras acciones, ¿no? Otras acciones de solidaridad se vienen gestando a partir de este hecho. Lamentable que un gobierno democrático, si ustedes recuerdan, su esposa es la actriz, no se me viene a la cabeza el nombre, una actriz muy conocida mexicana, que también es una bandida, que también es una apandillada, ¿no? Y hablando sobre esa línea, vamos a seguir reportando algunas otras noticias. Quiero comentarles sobre una nota de El País de España, un periódico hermoso, un periódico de derecha para la gente que no lo sabía, que saca lindos reportajes. Mario Vargas Llosa, ¿cuántos años tiene Mario Vargas Llosa? El peruano Nobel de Literatura está empezando a trabajar para El País de España, haciendo reportajes sobre los territorios ocupados, sobre los territorios africanos como Siria y otros países que viven en guerra diariamente, de manera cotidiana. Los reportajes son impresionantes, léanlos en El País de España, están recomendadísimos. Y también en El País de España una nota muy interesante que le han llamado el mapa de la homofobia en el mundo. Ahí nos muestra lo pobre que estamos en términos de liberación sexual. Siguen siendo mayores los países que sentencian, que niegan derecho a la población marica en el mundo, que los que le otorgan esos derechos y esas luchas tan postergadas. Yo siempre digo que la lucha marica está más postergada inclusive que el voto. ¿De qué me sirve a mí ir a votar si fuese trans, si no puedo presentarme con el nombre que a mí me representa, que a mí me identifica? Entonces, esta nota nos habla un poco de los avances y de los detenimientos. En el mundo está 20 países reconocen ya el derecho a casarse de las parejas homosexuales. Sin embargo, sigue existiendo lugares en los que se castiga con la pena de muerte la homosexualidad, la persecución o la cárcel. Y hablando de eso, yo quiero contarles también otra noticia interesante que viene en esa misma línea. Ustedes estarán enterados del ataque terrorista en Turquía, en Estambul, la capital de ese maravilloso país. Turquía recientemente fue la marcha del orgullo gay ahí mismo en Turquía, en Estambul, y fue horriblemente reprimida. Y yo creo que eso es un efecto boomerang, porque al mismo tiempo en que es un país lleno de terrorismo, han detenido a 13 sospechosos después del atentado en Estambul. Antecedía este acto de homofobia donde la policía reprimió la marcha del orgullo gay y no dejó que llegue a su curso. Algo parecido iba a pasar aquí, pero hace 14 años, hace 16 años en realidad, cuando se dio la primera marcha de orgullo gay en Bolivia, que fue en Santa Cruz, que fue en el parque urbano, donde los maricones fueron apedreados. Imagínense, si en Bolivia hace 16 años pasaba eso, en Turquía sigue pasando, ¿no? Vamos a ir volcando la página. También sobre la misma línea, en Estados Unidos se ha levantado la prohibición a las personas transexuales y transgénero de realizar el servicio militar obligatorio. Relacionado a eso, en Estados Unidos los maricones, las lesbianas pueden hacer el servicio militar obligatorio, pero no decirlo. Y eso está estipulado, es una ley. Si lo eres, no lo digas. Se llama la ley en español, que no puedo decirla en inglés porque no lo diría mal, pero la ley se llama eso. Si lo eres, no lo digas. ¿Qué sentido tiene ser maricón y no poder decirlo en el cuartel? Es lo mismo con las personas transexuales. Les van a permitir como una supuesta avance, como un supuesta o como una supuesta muestra de inclusión y de progresismo que puedan realizar el servicio militar obligatorio. Hay un refrán muy bonito que dice María Galindo, que es un graffiti en realidad: sueño con un mundo sin ejército y no con maricones en el ejército, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo va todo esto de los transexuales en el ejército estadounidense. En Uyuni, en nada más que en Uyuni, ya las noticias nacionales, ni saben, encontraron nada más y nada menos que una tonelada de marihuana. Bien harto, ¿eh? Para un pueblito tan pequeño, ustedes pensarán que Uyuni debe ser la gran majestuosidad. En realidad es el salar y el pueblo es muy pequeño, es muy pobre, a pesar de los ingresos bien gordos que genera. Es el espacio turístico más conocido del país. Y ustedes, yo creo que esto es una hipocresía, la gente que nos escucha. ¿A qué vienen pues los turistas a nuestro país? No vienen solamente a mirar las llamas, no vienen solamente a llevarse los carísimos abrigos de Liliana Castellanos hechos de alpaca. No vienen solamente a conocer a Gisela Santa Cruz y sus canciones horrorosas que compone, ¿no? Vienen a darse un paseo entre las drogas, entre el alcohol, entre la prostitución clandestina. Mucha gente viene a operarse porque acá es más gratis. Mucha gente viene a llevar también cocaína, que por si acaso Bolivia ha salido del puesto número 2 de exportadores, entre comillas, de cocaína, y ahora es el número 4. ¿Ah? Perú le antecede. Interesante, interesante ver y contrastar qué tan turístico y por qué es tan turístico Uyuni, ¿no? Que a mí me parece genial que la gente venga a eso. Pero ya luego estos titulares conservadores que los periodistas no pueden ni siquiera acercarse a un buen tino para titularlo, creo que acrecientan la mirada conservadora sobre las drogas, ¿no? En otros temas también, en 24 horas han confirmado 3 muertos por la influenza AH1N1 y ya son los 28 países afectados. Bolivia ya han decretado alerta roja en Santa Cruz. Creo que van más de 23 muertos, 28 víctimas mortales hasta ayer en todo el país. En La Paz se confirmaron 3 muertes hasta el día de anteayer. Es peligroso. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle que se laven su mano, que no besen a sus amigos, esté con la casa bien limpia. Si usted está resfriado, aísle a esa persona o aíslese, autoaíslese y cuida a los demás, ¿no? Y vaya a vacunarse si usted tiene VIH, si usted tiene chagas, si usted es obeso. Yo casi ya estoy obeso, debería ir a vacunarme quizás, ¿no? Si usted tiene alguna enfermedad de base, vaya a vacunarse, por favor. La ministra de Salud hoy estuvo empezando una campaña y arremetió contra la oposición que había dicho que las vacunas estaban escaseando y la gente se alarmó y había una cola de 3 cuadras en el hospital municipal del Plan 3000, ¿no? Hasta gente que está vivita y coleando quería ir a vacunarse porque salió la noticia de que no habían vacunas. Llegó la ministra de Salud esta mañana y ha dicho que eso era mentira, ¿no? Para ir terminando ya, quiero cerrar con una nota que seguro le va a interesar muchísimo a las compañeras que nos van a visitar hoy. En Bolivia aumentaron las actividades de trata de personas según el informe de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que sigue siendo la primera potencia mundial y no solo económicamente, sino que hace informes sobre drogas, sobre salud, sobre pobreza, del país que se le pega la gana, ¿no? Y han hecho un informe en temas de trata y tráfico y siguen siendo las mujeres, según el informe de Estados Unidos, las más afectadas con el tema de trata y tráfico en temas sexuales, en temas de explotación sexual. Y esto no es pues un dato casual, no se puede entender como un dato que coincide solamente para el imaginario de Estados Unidos. Nosotros lo vivimos aquí, nosotros lo sabemos. ¿Cuántas de nuestras madres, de nuestras hermanas han tenido que sufrir, han tenido que ser víctimas de trata y tráfico, han tenido que meterse a ese mundo voluntariamente, ¿no? Es alarmante y dice mucho de la sociedad boliviana, porque nosotros no nos enteramos. Este titular es de Estados Unidos. ¿Y por qué no sale el mismo titular en nuestros periódicos nacionales, ¿no? No se quiere mostrar esa cara del país, no se quiere mostrar lo que hay por debajo, lo que está por debajo de toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que consumen prostitución express, VIP, porque no vayan a imaginarse que los políticos se hacen la pajita en el baño, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sostiene la economía boliviana, que es la trata y tráfico, y eso es muy grave. Bueno, con esto vamos a cerrar. A la vuelta del corte musical, vamos a estar hablando con ellas. Son 3 compañeras que han sido parte de un ciclo radial que se llama Voces Fuertes, un ciclo feminista de radio que sigue vigente. ¿Qué días viene emitiendo Voces Fuertes, Javier? Martes y jueves. Los martes y jueves, de seguro que ayer la escucharon. Las escucharon, tuvieron un programa interesante y es por eso que están aquí para hablar sobre la marcha de la familia natural, la ley de identidad de género y la marcha del orgullo gay. ¿Qué piensan estas compañeras de estos tres temas a la vuelta del corte? Bien, y ahí esa canción tan bonita que me la dedicó mi mamá, no sé qué habrá querido decir con el título que Loca se llama la canción y me la ha dedicado. Yo la tomé con mucha alegría, por supuesto. Y ya están con nosotros, con nosotras, unas compañeras que están un poco locas, que están un poco dementes. Vamos a establecer las bases y las reglas entre todas nosotras. De la charla que vamos a tener hoy, pero primero quiero saludarlas. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, compañeras? El micrófono es totalmente de ustedes, interrúmpanse. He pedido, ¿saben qué? A Javier que hayan cuatro micrófonos Para que no nos turnemos, ¿ah? Para que cada una hable con total libertad. ¿Cómo estás, Alejandra Menacho? Oye, yo estoy muy contentísima de volver de nuevo a la radio, ¿no? A Radio Bocina, San Isidro, que es también, como decía en algún momento Lila, ¿no? Que es también nuestra casa, mi casa, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de... ¿Qué andas haciendo de tus vidas actualmente? Voy a saludar a mis compañeras acá. Por favor. Hola, Julia, Laurita, Cristian, Javier, ¿no? Siempre un gusto estar con todos ustedes y todas. Y bueno, ahora ya pregúntame. ¿Qué andas haciendo, por favor, para la gente que nos escucha? Si te corté es porque hoy vamos a priorizar el tiempo para ir discutiendo más y más. ¿Qué andas haciendo? ¿Eres integrante de Mujeres Creando? Sí, mírate, bueno, les cuento, ¿no?, a todos y un saludo a la audiencia también. Y a las chicas que quizás de Mujeres Creando están escuchando también un saludo, un abrazo, beso, nos vemos esta noche. Pero bueno, ya hace como 2 meses estoy en Mujeres Creando. Oficialmente. ¿No? Oficialmente me quedo. También son parte de mi familia con las que yo considero que puedo luchar y debatir de muchas cosas, ¿no? Ya vienes, sí, hace un tiempito que participas con ellas, ¿no? Sí, exactamente. Ya tiempito de Carolina, ¿no? La debes conocer. Ya ella desde que tenía 12 años la conozco porque trabajó con mi mamá en un momento en la filial de DNI, ¿no? Entonces ya ella me invitó y fui yendo, como me metí en este mambo como hace 3 años también, lo cultural, ¿no? Entonces sigo siendo un círculo muy chiquito en donde nos topamos todas y todos. Julia Dolores, ella es psicóloga, ella es amiga, también conduce el espacio radial de Voces Fuertes los martes y los jueves. ¿Cómo estás, Julia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Gracias otra vez por invitarnos. Sabes que me dio así una nostalgia ahorita de Voces Fuertes primera temporada. Que éramos, ¿no? Entonces, todos nosotros, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, respondiendo a la invitación para poder hablar sobre las temáticas que nos has propuesto, ¿no? Ya ayer también estábamos con Laura acá en la cabina, entonces para mí es un gusto estar acá. ¿Cómo estás, Laura? También integrante de Mujeres Creando, locutora de radio, gestora cultural, etcétera, etcétera. No se acabarían tus títulos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Y ese titulazo que me pones creo que excede. No, contenta y con muchas ganas de que podamos discutir. Es muy interesante siempre discutir contigo y con las compañeras también. Entonces, contenta, contentísima. Bien, ahora sí, tienen cada una y yo también un micrófono. Nos vamos a interrumpir a la hora que quieran. Quieren gritar, quieren salir, se quieren ir a hacer pis. Interesante. Pueden hacerlo. Los 3 temas que yo les había planteado es sobre la marcha por la familia natural, que las cuatro estábamos ahí, la ley de identidad de género, que todos estamos enterados de eso, y de la marcha del orgullo gay, que va a ser mañana, ¿no? ¿Por dónde empezamos esta charla? ¿Por dónde empezamos discusión? A mí me gustaría iniciar por la familia, ¿no? Por la marcha de la familia natural. Por la marcha de la familia natural. ¿Por qué no participaron? Pregunta interesantísima. ¿Por qué no participar de la marcha de la familia natural? Quien quiera. Digan su nombre para que la gente nos identifique. Bueno, yo voy a comenzar, ¿no? Yo soy Alejandra o Évole en las redes sociales. Así que yo participé, como vos dijiste, de la contramarcha, más bien puedo decir, a la familia natural celestial, como quieran original llamarla, ¿no? Porque me pareció totalmente una alerta para nosotros y nosotras que estamos queriendo construir nuevas posibilidades de pensamiento, de convivencia, en donde se respete a todas las personas, no muy independiente de su orientación sexual o si es soltera o es un hombre gay y todo eso, ¿no? Entonces, fue un poquito terrible. Yo me asusté un montón cuando vos me invitaste, ¿no?, para participar de la contramarcha. Estaba un poquito asustada, ¿no? Les admito a todos y todas de que... Porque cuando vimos con vos, ¿no?, y Germán, la tremenda avalancha de marcha de protectores de la familia, ¿no?, que eran todos religiones, todos de las religiones diversas, y algo que me llamó mucho la atención, aparte de que estábamos ahí, ¿no?, gritando amor es amor, todavía lo recuerdo y se me queda mucho, era el tema de que había un carro donde iba un matrimonio, un hombre y una mujer, y alrededor un montón de niñas y niños, ¿no? Eran como 6, creo. Entonces eso dije, ¿qué les pasa? Nos tratan de, bueno, hace miles de años igual lo han hecho, pero ahí otra vez fue muy visible eso, y además el maltrato psicológico que hicieron estas personas, ¿no? A nosotras y nosotros que estábamos ahí planteando un respeto que es algo natural desde que nacemos. Sí, y Julia, ¿qué tenés para decirnos vos? ¿Por qué no marchar en la marcha de la familia natural? Un poquito para aclarar, lo que se hizo no tanto fue en contra de la marcha. No se hizo una contramarcha, sino solo fue una intervención, ¿no? Fue una intervención. ¿Por qué no marché por la familia natural? Porque para empezar, creo que es muy cuestionante esto de la familia natural. No existe un solo tipo de familia. Hay muchos tipos de familia. Está la familia monoparental, está la familia extensa, está la familia... Espera que me lo he anotado por acá. Está la familia ensamblada, que me pareció incluso muy interesante eso. Y últimamente las homoparentales en otras ciudades, en otros países, ¿no? Entonces, enfocarse simplemente en un concepto de familia natural como papá y mamá y el hijito o la hijita, me parece ya muy caduco, muy un poco inmaduro y muy dogmático, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso, porque creo que la mayoría de las familias, al menos en Latinoamérica y especialmente en Bolivia, no están conformadas por una familia nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? O sea, solamente se está defendiendo un dogma establecido religiosamente, digamos, ¿no? ¿Y dónde quedan las otras familias que no entran dentro del tipo de familia nuclear? Entonces, todos seríamos como familias anaturales, ¿o qué? Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco quise formar parte de la marcha, porque de alguna forma me han rodeado personas que me han ayudado a desaprender y a poder romper un poco los esquemas, ¿no? Personas que son homosexuales, personas que son lesbianas, que son transexuales también. Entonces, eso de alguna forma te rompe cierto esquema respecto a... Y la última cosa más por la cual no quise formar parte de la marcha fue justamente porque lamentablemente no fue una marchita nomás, ¿no? Sino todas aquellas secuelas que ha dejado en gente, en adolescentes violentos, en adolescentes que todavía están con una lógica dogmática. Entonces... las secuelas estas de agredir, ¿no? A este grupo, a seguir agrediendo con más fuerza a este grupo reducido de personas que hace mucho tiempo viene luchando, ¿no? Por respeto de los derechos. Laura, ¿por qué no has marchado tú? Tú que eres tan natural. Súper. ¿Por qué no has marchado por la familia natural? De seguro que mi mamá ha marchado en Sucre. No, desde luego, porque no estoy de acuerdo de ninguna forma. Concuerdo mucho con lo que dice Julia, Alejandra, pero igual me parece que es una marcha que ha botado por la ventana todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años en tema de derechos humanos, en temas de respeto a las diversidades, de no discriminación. Entonces ha sido como destapar toda esa olla y esa capita de tela muy delgada que se tenía, que era totalmente falsa, ¿no? Y con esa marcha se ha reafirmado más bien la posición homofóbica, racista, discriminatoria, clasista, machista de la iglesia y bueno, y el poder de convocatoria que tiene la iglesia también, ¿no? Bien, con esa introducción yo quiero decirles que ya no va a haber orden de micrófono. ¿Puedo acotar algo más, ¿no? Sí, por favor. Se me viene a la mente también el por qué fue la cuestión de esta contramarcha o, como dijo Julia, intervención, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, era la cuestión del obeso revolucionario, ¿no? Que fuimos a plantear eso, abrazarnos, besarnos entre mujeres, besarnos como vos, Cristian, con tu pareja, ¿tengo entendido? No estoy en pareja. Ah, ya, ok. Solamente. Pero bueno, esa era la cuestión, ¿no? de reforzar esto bonito que es algo muy natural, más bien puedo decir, del ser humano, de poder desarrollar ese ¿cómo llamarlo? Afecto hacia el otro, el respeto, el entender al otro, más allá de sus conflictos internos, ¿no? Y externos. ¿Saben qué? Yo quiero empezar a debatir a partir de lo que dice Alejandra, porque no estoy del todo de acuerdo. ¿De dónde sacamos esta lógica de natural? ¿No? ¿De dónde entendemos esto de qué es natural y qué no es natural y qué es natural al ser humano? Yo no creo que haya tal naturaleza humana. No creo que haya una naturaleza humana, pero sí creo que hay algo que está naturalmente aceptado. No es algo que venga de años atrás, que los humanos nacemos con esa naturalidad, sino que la sociedad nos impone eso que está naturalizado y que está aceptado, que está normado, se me iba a ir la palabra, digamos. Claro, y es lo que justo comentábamos con Julia en el programa, es de esa familia que está diseñada para ser mamá, papá, hijos, sin importar lo que suceda internamente, sin importar si el papá es violento, si le golpea a la madre, si no responde con su responsabilidad, igual es una familia y es una familia natural. Yo creo que hay que entender eso básico que indicaba Alejandra, pero a lo opuesto. O sea, yo entiendo las buenas intenciones que has dicho, Alejandra, pero no concuerdo cuando dices que el amor es algo natural, que el beso es algo natural. Si tú mañana puedes matar a una persona y luego comértela y eres caníbal, ¿de qué naturaleza humana estamos hablando? Si yo mañana, si así me da la gana, Julia, Laura, cambio mi sexo y subvierto mi propio genital y me vuelvo Cristina, entonces ¿de qué naturaleza humana estamos hablando? La que no existe. No, yo creo que es esencial entender eso. Existe, digamos, una naturaleza humana, digamos, ¿no? En el sentido ya raciocinio, si querés establecerlo, pero esa naturaleza humana ha sido de alguna forma limitada a partir de las normas establecidas o leyes que se establecen para poner límites, entre comillas, a las personas y que no todos hagan lo que se les plazca y lo que se les viene en gana, digamos, ¿no? Entonces, por eso que existen las leyes. Es un constructo, tú dices. Exacto, es por eso que hay normas, es por eso que se establece. Incluso pueden haber leyes que no estén escritas ni establecidas, pero que todos asumimos simbólicamente, colectivamente, digamos, ¿no? Puede que algo no se escriba. No es, claro, que no esté escrito, pero no se multa o no sea penado, pero no lo hacemos porque tenemos asumido socialmente que eso no se hace, digamos, que está prohibido, ¿no? Y que está mal. Exacto, entonces de eso se nos han encargado de establecernos todas las instituciones que nos rodean, entre ellas la iglesia, entre ellas nuestra familia, el colegio, ¿no? Entonces de un poco normar, entre comillas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. En ese sentido, ¿no? Hablar de naturaleza humana y decir que el ser humano por naturaleza ama, el ser humano por naturaleza quiere ir a la cama, hablar de naturaleza humana hoy, Julia, según lo que tú dices, es ser un fundamentalista. Claro, o sea, creo que hoy en día, en realidad, al menos desde los últimos tiempos contemporáneos, el mismo ser humano se ha encargado de empezar a cuestionar eso. O sea, antes estaba totalmente establecido, digamos, lo que era parte de la normativa o era parte de lo normal, de las formas de actuar del ser humano, digamos, y todo aquello que no iba en esa línea normal era anormal, era un inadaptado, antisocial y todo lo posible que también la psicología se ha encargado de alguna forma de etiquetar, digamos, ¿no? Y creo que no estamos muy lejos todavía de eso. Yo quiero... Sí, no estamos lejos, no, pero estamos creo que de a poquito me parece que se está empezando como a desconstruir muy lentamente, así, muy, ¿no? Lentamente. Muy lentamente, y me refiero muy lentamente que hace más de 50 años y seguimos, digamos, ¿no? Que va a tardar todavía mucho tiempo en que logremos asimilar completamente que y romper con esto de lo normal, anormal, natural y no natural, porque claro, o sea, a todos nos meten en una bolsa y los que no se ajustan a esa bolsa son los puntitos negros que van a ir saliendo, y claro, están todos los que salen. Y esos puntitos negros, yo quiero decirles además que están bien marcados esos puntitos negros, porque si ustedes se van a un juzgado de familia, si ustedes se ponen a leer el niño, el código de niño, niña, adolescente, si ustedes van y si tuviesen un hijo en la escuela, ustedes se darían cuenta que el concepto de familia formal, actual en las leyes, legalmente en nuestro país, todavía existe el concepto de familia disfuncional. ¿Disfuncional o funcional? Disfuncional. Sí, claro, el padre no está. Claro, uh-huh. Si el padre no está. Son, y además que es contradictorio, debe ser la mayoría de las familias que son disfuncionales. Claro, claro. Sabes que incluso nosotros, me acuerdo, yo no estoy de acuerdo incluso con esto de las familias disfuncionales, porque casi siempre... Ese concepto es vigente, por si acaso. Claro, pero casi siempre se establece una familia disfuncional cuando está la ausencia del padre, digamos, ¿no? Y cuando está la ausencia de la madre, no es muy considerada disfuncional. Y supuestamente de esa familia disfuncional salen todos los traumas, salen todas las vainas estas que se etiquetan al niño, que tiene un trastorno de no sé qué, de no sé canto, de no sé, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, todas las familias, al menos creo yo, el 100% de los que estamos acá, hemos formado parte de una familia disfuncional. Uh-huh. Sí, y creo que la mayoría. Creo, ¿no? Entonces, y no creo que seamos tan malas personas, digamos, ¿no? O sea, no estamos traumados, o sea, somos personas normales que, bueno, normales entre comillas, que incluso creo que el mismo hecho de estar metidos en esta bolsa de voluntariado o lo que deseen llamar, somos resultado de una familia disfuncional. O sea, mínimamente podríamos haber estado, no sé, pues en haber asesinado. Y por si acaso, este concepto de familia disfuncional se ha vuelto a subrayar en el marco de la constituyente, ¿no? O sea, que no es que sea un concepto vigente de las dictaduras, de los gobiernos conservadores. Este concepto se ha vuelto a rescatar en la Asamblea Constituyente cuando se sacó la nueva constitución política, que fue ayer. Y no solo es el concepto, creo, sino también la aplicación de ese concepto, ¿no? De creer que el padre es el que le da el valor a la familia, de sin importar, como se lo decía, de que tenga dos familias, que sea un padre irresponsable, ¿no? Entonces, más allá del concepto también. ¿Saben? Otro factor, otro dispositivo del patriarcado es el concepto de madre soltera, que existe. Claro. Y el concepto de padre soltero no existe. Oficialmente el padre soltero no existe. Es lo más lindo del mundo si existe el papá soltero, ¿no? Es el ejemplar, claro, no sé qué, toda esta vaina que nos venden. Eso, es privilegiado, entonces, ¿no? Yo concuerdo mucho con Julia en que el ser humano está en construcción, ¿no? Constantemente está con sus cuestiones internas, cuestionándose un montón de cosas, pero ahí va lo que mencionaba Julia del tema de la familia disfuncional, ¿no? Yo sí soy criada con solo mi mamá, ¿no? En ningún momento cruzó un papá o, bueno, sí una imagen, ¿no?, paternal, pero sí estamos, no, a ver, quiero otra vez. Por favor, el patriarcado está, perdón, me colgué un ratito de ver sus onditas de este. No, ahí viene toda la carga machista que se les da, nos dan a nosotras las mujeres en algún momento de nuestra maternidad también, y el solo hecho de no serlo también, ¿no? Porque hay mucho, ay, los hombres no somos los enemigos de las mujeres. Todo el tiempo leo los comentarios que escriben, ¿no?, a la página de Mujeres Creando en Santa Cruz y en La Paz, y lo que le dicen a la misma María también, ¿no? Sí, obviamente, sí. No, el movimiento feminista no está para eso, no para ser enemigos, sino para construir esa visión y plasmarla, lo que realmente es perjudicial para nosotras las mujeres en especial. Incluso, ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que habría que igual deconstruir un poco este concepto de familia, digamos, porque si nos basamos solamente en una familia que ha sido, ¿cómo se llama cuando se junta papá y mamá y para el niño? Nuclear. ¿Una familia nuclear? No, pero que son... ¿No ve que hay este dicho que dice la familia, el padre no son los que... sino los que crían, esa otra partecita. No son los que engendran, sino los que crían. Si nos basamos en familia solo en la pareja que engendra y no en la que está criando, entonces creo que por ahí va un poco la lógica esta de la marchita de, claro, los que engendran casi siempre son hombre y mujer, digamos, ¿no? Pero si empezamos a cuestionar realmente el sentido de la idea de familia, o sea, todos hemos terminado siendo criados por o dos mujeres o tres mujeres. En mi caso he sido criada por tres mujeres, digamos, ¿no? Entonces, o una mujer o un hombre o los tíos y los abuelos. Entonces, ¿de qué tipo de familia estamos hablando? Uh-huh. O sea, solamente esa de que de apariencia, de que claro, o sea, que ha sido engendrada por un hombre y una mujer. ¿Y qué hay detrás? O sea, eso es una, ¿solo eso es la familia? O sea, entonces, creo que también por ahí tendría que ir la cuestión, ¿no? Como te decía, al menos en Bolivia y en gran parte de Latinoamérica, creo que no, si todos somos engendrados de alguna forma por una familia nuclear o por una familia natural, entre comillas, creo que al final todos salimos y desajustamos de ese concepto de familia nuclear. Incluso, si queremos hablar de las familias homoparentales, ahora vamos a entrar a eso, te voy a cortar, vamos a entrar, tenemos 5 minutos para acabar este tema. Otro de los dispositivos para el sostén de esta familia natural es el apellido. Las mujeres son unas bastardas, ustedes son un trío de bastardas por excelencia. Hay gente que se dice, ay, yo llevo el apellido de mi mamá y se siente bien contenta y se siente revolucionario por esa tontera. Y en realidad es el apellido que heredó del abuelo o heredó del padre. Claro. Entonces en la historia las mujeres no tienen apellido. Las mujeres no tienen la capacidad de heredar ningún apellido. Claro. Son unas bastardas históricas, ¿no? Ya. Sí, pues ya. Si quieres llamarlo así. Okay. Sí, pero claro. No. Supongo que no les queda de otra que concordar conmigo. No, yo no concuerdo contigo. A ver. Sí estoy de acuerdo en que no se nos ha otorgado esa misma posibilidad que a los hombres de seguir con el apellido de las familias, ¿no? Pero de ahí a llamarnos bastardas. Son unas bastardas históricas, pues, Laura. Pero desde luego que sí, pero ya... Hay que entender esa Es una esa cuestión realidad. Histórica, sí, y eso lo entiendo muy bien, ¿no? Es una cuestión histórica, que hasta ahora no quiere podemos... quiere decir algo? Pero a ver, yo quiero entender un poquito. Realmente a mí no me ofende, digamos, que me digan bastarda. Porque es un halago, ¿no? En realidad. O sea, no me ofende. Yo lo tomo con mucho cariño. Grandísimo. Porque tampoco creo que sí haya tenido influencia, al menos en mí, creo, la cuestión del apellido y toda la carga esta, ¿no? Pero, o sea, sí es una carga de que pasa del hombre al hombre, y claro, finalmente terminas teniendo el apellido paterno, que nunca lo había pensado de esa forma, por si acaso. ¿Que eras una bastarda? No, que yo juraba que tenía el apellido de una mujer, y digamos, que eras revolucionaria, pero me dices, por pero nada me dices más. Que tengo el apellido de un hombre, del claro, abuelo. Sí, efectivamente es el apellido del abuelo, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero no me ofende el tema que me digas bastarda, ¿no? Sino que... Es que no, pues, lo digo para ofenderlas, sino más bien para reconocer ese hecho. Ustedes no tienen la capacidad actualmente de heredarle el apellido a su hijo, pero para nada. No sé para si la nada. Capacidad, probablemente no tenemos el derecho establecido, pero no sé si la capacidad. Toma. Bueno, yo llevo el apellido de mi mamá, pero no digo que sea de ella. Ella también es una inquilina de ese apellido, es una claro. prestada de ese inquilino, de ese apellido. Ella, su madre, la madre de su madre, la madre de la madre de su madre, no tienen nombre, son bastardas y sin nombre. ¿Eh? Pero yo creo también, Cristian, que hay que partir desde el momento en que sos vos, qué te consideras vos como persona con ese apellido, ¿no? Vos construís también, deconstruís ese apellido, más allá de la historia, obviamente, de nuestro árbol genealógico de la familia, ¿no? O de los mismos apellidos. Yo llevo el apellido de mi padrastro, por ejemplo, ¿no? Entonces, y doblemente bastarda. Doblemente bastarda, exactamente. Entonces, históricamente así me han planteado, entonces no por eso yo voy a entrarme a sufrir con esa cuestión, ¿no? Exacto. Pero pasa. Ahí está. ¿Sabes qué pasa? Claro que pasa. Pasa bastante. Pareciera así que a quién importa el tema de los apellidos, pero por todo el sistema social, o sea, finalmente llevas una carga. O sea, llevas una carga, llevas todo un sufrimiento, si querés llamarlo así, por el abandono, por una cosa, por otra, y eso termina siendo una carga. Exactamente. Yo he cargado con eso, ¿no? Hace como Hace un año, ¿no? Sufriendo por ese tema de la paternidad, porque desde el colegio me venían jodiendo, ¿no? De que, ay, vos no tenés tu padre, vos no conoces a tu padre, ¿no? Somos apuntadas y apuntados por todos lados. Pero ojo, que no entra por ahí el debate, ¿no? Sí, sí. Yo me anoté estas tres o cuatro dispositivos de fundamento para la familia natural, pero el más extremo siempre es el feminicidio, ¿no? Vamos a cerrar esta parte, este sector, con el feminicidio. ¿Por qué se da el feminicidio en las familias? ¿Por qué el hombre, siendo el propietario, siendo el esposo, el marido, tiene la capacidad de dar muerte o dar vida, elegir dar muerte o elegir dar vida a una persona dentro de su familia? No sé si propietario, pero creo que sí es considerado, ¿no? Como que el hombre tiene... estamos circulando en un sistema netamente patriarcal y claro, o sea, se establece como que la mujer casi siempre es sentido de pertenencia de... Justo ayer hablábamos eso con Laura, la lógica simbólica esta del matrimonio religioso. Es un hombre que está al lado de una mujer, el papá, el tío, lo que tú quieras, el hermano, el sobrino, el hijo, lo que quieras, pero es un hombre que está yendo a entregar a esa mujer a otro hombre, ¿no? Entonces es una lógica como que nosotras somos solo objetos que vamos a terminar perteneciendo o alguien va a terminar teniendo poder encima de nosotras, ¿no? Claro, entonces, el ser mujer que, se deviene a objeto, a cosa, claro, a pertenencia de. Claro, entonces me parece muy violenta esa lógica de ritual del matrimonio religioso, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué eres? Te preguntas vos qué eres al final si termina un hombre entregándote a otro hombre. O sea, es como que toma Cristian, yo te doy esto, y o sea, porque claro, yo me siento con el poder de hacer lo que me da la gana con esto. Eso es patriarcado, eso viene heredado de un ritual que yo intervine en el programa suyo de ayer, que más o menos lo comenté en el chat. Por ejemplo, acá en el Oriente, como en Occidente, pero como somos acá todos cambita, hablamos yo no soy cambita, yo naturales, yo tampoco, no naturales, ¿no? Yo soy cambita. Los guaraníes, el ritual para que los guaraníes pacten con la colonia fue entregar mujeres a la colonia, fue entregar mujeres a los colonizadores, por lo menos 700 mujeres era parte de un ritual, de un solo ritual, y los colonizadores las marcaban con hierro. Y una teórica queer paseña hace relativo esta marca, que le llamaban la marca en la época, es relativo al matrimonio, es equivalente al matrimonio actualmente. La mujer que está casada, su anillo es la marca de pertenencia del varón. Sí, desde luego que sí, concuerdo mucho con ambos. Y en ese sentido, y para terminar, yo me quedo con es por eso que a mí me parece ilógico que las personas que marcharon por la familia natural digan que la ley de identidad de género, que es el segundo tema que vamos a tocar, sea una ley imperialista de la colonia, que no sé qué, y sucede que su familia, su formato de familia, su matrimonio es también colonial. Claro, es un resultado de la colonización. Sí, yo te quería, igual me quedo con ganas de decirte algo antes de que pases al otro tema. Preguntas, ¿y por qué los feminicidios, no? Y Julia dice también el tema del ritual del matrimonio y todo, pero también está el tema del Estado, la participación del Estado, ¿no? El Estado prácticamente es cómplice de los feminicidas, es coadyuvante del... les ayuda y no les sanciona a un feminicida. No tenemos un sistema preparado para que un feminicida pase los años que tiene que pasar en la cárcel. No tenemos preparado un sistema para que una mujer que está sufriendo violencia pueda ir y hacer las denuncias y pueda tener un proceso rápido, seguro, gratuito, como se lo pinta en la ley 348, una ley muy, muy falsa, cuando al final... Tu violador, tu marido violento, tu novio violento, el que casi te mata y que por último te puede matar, sigue libre, ¿no? Y el Estado lo permite y lo sabe muy bien y lo permite. Entonces creo que también esa es una de esas es las grandes razones, que el Estado es también cómplice de esta... Yo creo que más que el Estado en sí, son las personas que están dentro del poder económico. No, también no solo el poder económico, sino las que hacen que se ejecute esa ley, digamos, ¿no? Tiene muchos vacíos, sí, la ley, pero me parece que una vez ya lo comenté incluso, de que si una mujer ha sido golpeada, llega a hacer una denuncia y que te encuentres con un policía o con cualquier otra persona, funcionario público, que su deber debería ser hacer cumplir las leyes, te diga, ¿qué nomás le habrás dicho? Entonces, y hay mucha gente que está bajo esa lógica. Todo el sistema totalmente judicial. Entonces, es por eso que empieza como que a trancarse la cuestión de que no avanza, porque casi siempre se le va a echar la culpa de los golpes o del asesinato a la mujer. Ha habido muchos casos, incluso el de Andrea, ¿no? Porque estaba borracha, porque estaba en un bar y demás cosas. O sea, son justificaciones muy estúpidas, van a disculpar, pero muy estúpidas. Aquí se permite cualquier palabra. Bien. Son justificaciones muy estúpidas para la muerte de una persona. Entonces, sí, la verdad. ¿Y quiénes que sí son las que están a cargo de eso? O sea, son justamente otras personas que están con toda esa carga. Me imagino todavía muy conservadora del rol que tenemos las mujeres en acá, digamos. Sí, yo creo, ¿sabes qué? También hay que identificar quiénes son las... ¿Me quieres decir sigue, algo? Sigue, sigue. No, que están dentro del poder político o no político, ¿no? Que ellos son los que establecen estas normas, estas leyes, nos ponen por no sé qué para protegernos nosotros, y hasta ahora funciona en el sistema judicial, bien lo dijo Laurita, ¿no? Y también... Es increíble cómo la iglesia también, como un grupo social, está metido en estas determinadas ideas o leyes también, ¿no? Como la ley de identidad de género que vamos a entrar a hablar, ¿no? Que quieren meterse ahí aún sabiendo nada de esa ley. Así es, Alejandra, Laura, Julia, vamos a ir al segundo corte. Otro de los dispositivos de fundamento de la familia natural es la ligadura de trompas, que una mujer no puede ligarse las trompas si no es con la autorización del marido, por si acaso. Qué mal. Y eso nos olvidamos debatir. Y yo concuerdo en que el feminicidio, el matrimonio, no tienen una relación absolutamente directa. Cuando tú estás firmando, cuando tú estás en el altar, estás camino a entregarle tu vida a un hombre o al que representa al hombre. Exactamente, ¿no? Esa bastarda entregándose a otro bastardo. ¿Qué? No, el hombre tiene nombre y apellido, ¿no? Las bastardas son ustedes. Vamos al segundo tema musical de la tarde y volvemos. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Valor a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo. Es tu vida. Y si dicen, porque digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí, sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma. pluma, pluma guy. Pluma, pluma guy. Pluma, pluma, pluma guy. Marica fiel, marica tú, marica yo, marica jaja. Bien, ahí está uno de los himnos de la mariconada. Mañana lo vamos a bailar, mañana lo vamos a cantar con la compañía o no de la gente de la marcha, que tengo la leve intuición de que van a estar ahí para tirarnos huevos. Ojalá nos tiren huevos de hombre. Ojalá. Yo siempre digo que la defensa de la familia y la defensa de la familia natural, precisamente, y la defensa del matrimonio en consecuencia, comprenden y sostienen un sistema de dominación patriarcal, y su defensa es además los resabios más violentos de la colonia, ¿no? Defender eso nos lleva a un odio, nos lleva a una intolerancia. Porque a partir de estas dos instituciones, la familia y el matrimonio, se establece la función productiva y reproductiva de las mujeres, que eso lo conocen muy bien las compañeras aquí, y la heterosexualidad obligatoria para el hombre. Y vamos a entrar a esos dos temas. Ley de identidad de género y marcha del orgullo gay. Tienen muchísimo que ver las dos. Yo les he dicho a las compañeras, mañana marcho porque este año hay un motivo para bailar y festejar. ¿Qué piensan ustedes de la ley de identidad de género? Yo empiezo. Laura. De una. Ya. Te cuento que la he estado leyendo minuciosamente y además no hay mucho que rebuscar, ¿no? Al igual que otras leyes, como la 348, la 045, al gobierno le es muy fácil, le es muy beneficioso agarrar de su vitrinita, un día lo comentábamos con Greta, sacar una leycita que tiene ahí acomodada, así a ver cuál saco, ya promulgaré esta, ¿no? Uh-huh. Para ganar aplausos de sectores, entre comillas, vulnerados, para apaciguar otras situaciones que también son emergencia, por ejemplo, el tema de los discapacitados, ¿no? Y no le estoy quitando importancia a que se haya promulgado esta ley, simplemente que lo veo como una estrategia muy bien pensada del gobierno, que no le ha tomado mucho tiempo, que no le ha tomado mucho esfuerzo, porque también tiene muchos vacíos, ¿no? Le faltan muchas cosas por trabajar. Por ejemplo, la ley te permite, es puntual y clara, como ahora le decía Alejandra antes de empezar, solamente es para permitirte el cambio de nombre, de foto y de sexo en el carnet, ¿no? Y a eso le llaman identidad, el cambio de identidad de género. Pero no. No estoy de acuerdo. Uh-huh. Por favor, termina para empezar a discutir. ¿En qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo en que termina ahí la ley. No, es que ya, no digo que termine ahí. Claro que tiene ese pequeño cambio, que es muy pequeño, va a tener toda una repercusión, ¿no? Pero también hay otras cosas que no se las trabaja, que están ahí pendientes cuando hablamos de identidad de género. ¿Cuáles? Por ejemplo, no puedes decir que ahora le garantizas seguridad y bienestar a las travestis, a las transexuales, si no estás hablando también del tema de la prostitución, ¿no? Que son las primeras y las más afectadas. Yo creo que justamente es un gran paso, más bien, ¿no? El hecho de que figure... Y yo no niego eso. Que figure en un carnet de identidad. Claro. Y yo no niego eso. Alejandra, si quieres interrumpir cuando quieras. La identidad aceptada, porque eso te abre puertas y te reconoce para un sistema de salud, te reconoce para poder, si querés, sacar un crédito en el banco, para poner tu negocio, o para poder incluso tener un trabajo... Uh-huh. Mejor, entre comillas, respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso yo que el hecho de que no es solamente que te cambien una fotito y cambiar el nombre, ¿no? Me parece que eso tiene bastante significado de alguna forma en la ley. Desde luego que sí. ¿Sabes que yo, a mí me tumba mucho la cabeza esa cuestión de la ley? No, un poquito yo trato de cacharle igual el punto a Laura, que no va a cambiar con el tema de la salida de esta ley, ¿no? De cambiarnos el nombre, ponernos la fotito, no sé qué. Van a seguir existiendo los maltratos, los asesinatos de nuestras compañeras, hermanas, trans, lesbianas. Van a seguir eso. Miren, si lo podemos ver solamente en la marcha, esta marcha de la familia natural, ¿no? Eso es lo que deberíamos enfocarnos más bien en vez de hacer sacar una ley así, como dijo. Pero para eso, creo yo que primero tienen que el Estado reconocerlo. No más allá de ese paso, la verdad. ¿Sabes que tantas ONGs, tanta la ONU, no sé qué, que está trabajando en estos derechos humanos, no sé qué, se quedan cortísimos? ¿Por qué enfocarnos en una ley de un sector si somos seres humanos? Creo que lo que quieren decir que la ley es bien pobre, que pudo haberse... Sí, pudo haber sido mejor. Pudo haber sido más extensa, pero ¿de dónde sacas tú esa lógica de extensión? O sea, de la ley de identidad de género argentina, de la ley de identidad de género holandesa, ¿de dónde la sacas? La ley es bien concreta, es bien pobre y coincidimos, creo, las cuatro en eso, ¿no? Es solamente el cambio de identidad de género, de identidad, del dato del sexo, del nombre y de la imagen de la persona. Eso... Inclusive vos que sos una persona 100% heterosexual y sos feliz con los hombres en la cama, esa y tu identidad heterosexual, mujer y tu imagen de mujer, tampoco te garantiza nada. Tampoco, claro, obviamente. Claro. Desde luego que no, yo tampoco estoy diciendo lo contrario, desde luego que es un gran avance, pero como coincidimos, se pudo haber trabajado otras cosas. Por ejemplo, una prostituta, que son Espera, quiero hacer un paréntesis rapidito. Nos están regalando 10 minutos los chicos de La Oreja Tatuada. Okay. Bien, muchas gracias. Sigue, por favor. Gracias, La Oreja Tatuada. Por ejemplo, una prostituta no le va a servir de mucho un carnet. No lo va a utilizar mucho, porque no ni está pensando estudiar, ni está pensando viajar en avión, ni está pensando por ahí en comprarse bienes propios. Por ahí les va a servir, Laura, por cuando la compañera vaya al ginecólogo a revisarse sus mamas. A eso me refería. Ya no la van a llamar por Arturo. La van a llamar por Artura. La van a llamar por Manuelita. Sí, y estoy muy de acuerdo en eso. Pero ¿tú crees, bueno, mañana si tú vas a comprar pan y en tu ficha, si vas a la farmacia y te llaman tu ficha y te dicen Claudio? Desde luego que no me siento identificado, identificada, y voy a tener todo un salto ahí de rabia. Y bueno, o sea, yo creo en mi que conclusión, con eso, sí. ¿Sabes sí, qué? Sí. Con esas resistencias, no es que a veces no tienen mayor alcance resistirse a una ley que es bien pobre además. Pero es un avance, yo no lo niego. Ya, pero con estas resistencias creo que apoyas, creo que alimentas la noción de la iglesia. No, desde luego que no alimento, solo que también hay que buscarle los errores y hay que saber cuestionar lo que supuestamente está bien y está perfecto y todo el mundo lo aplaude y de seguro que ha ganado bastantes votos, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Porque hay mucha gente que no lo aplaude. Creo que muchísimo, la mayoría de la gente no lo aplaude, inclusive los sectores de maricones y lesbianas, que tampoco la comprenden, porque es una cosa mucho más profunda. Imagínate, si Laura mañana puede pasar a ser Claudio, Laura está cuestionando el formato de ser humano, ¿no? Si mañana Laura puede volverse Claudio, entonces, ¿qué tan hombre, qué tan mujer eres tú? Y es que eso también es cuestionable. O sea, el carnet te limita a elegir solo o sos hombre o sos mujer. Por eso te digo, yo creo que ahí coincido contigo, que no es una resistencia recalcitrante como decir esa ley que no tiene nada más de alcance. Yo creo que podríamos discutir sobre esa cuestión. Que a través de la identidad de género, a través de la ley, podemos poner en duda qué tan mujer es Laura, qué tan mujer es Julia, qué tan supuestamente mujer, que hasta ahora no sabemos, es está en duda, es Alejandra, qué tan hombre es el sonidista. Creo que eso podríamos coincidir. No, desde luego que sí. Pero creo que con tu discurso de resistencia abonas a la iglesia. No es un discurso de resistencia, es un discurso que tiene sus observaciones. Y también la festejo, también voy a estar contigo ahí. ¿Vas a marchar? Pasemos a la marcha, también van a marchar mañana. Voy a estar en la marcha también festejando ese pequeño, pero gran, ya un avance, ¿no?, que tiene con la ley de identidad de género. A ver qué dice Julia. Alejandra, pasamos a la marcha del orgullo gay. A nadie le gusta el nombre, creo, ¿no? Claro, no. Sí, yo creo que me voy a colar con ustedes, ¿no? Julia solo quiere ir a la fiesta. Yo solo quiero bailar. No, sí, sí, estaremos acompañando, ¿no? Porque, como dices, yo siento de verdad que pareciera así, con muchos vacíos y toda la cuestión, pero ya lo dijiste tú hace un rato, es una cosa para celebrar, ¿no? Entonces, creo que es reconocerte y tener esa identidad que es reconocida, me parece un gran paso, de verdad, porque, vuelvo a repetir, te abre puertas a la salud, te abre puertas a muchas otras cosas, ¿no? Y creo que por eso me parece que es un año para poder festejar, ¿no? Junto con estos compañeros, con estas compañeras que van a estar mañana festejando también lo de la marcha, ¿no? Alejandra. Yo estoy muy feliz, la verdad, pero no voy a poder ir a la marcha, pero sí los voy a esperar. ¿Por qué no puedes ir? Porque ¿por algún asunto personal? Sí, tengo trabajo, mucho, mucho trabajo, ¿no? Que le debo a una compañera por ahí, editar fotos y toda esa vaina, pero sí, sí. Apoyo, ¿no? La idea de defender algo que tú consideras que es lo correcto. Y quería contar algo, una anécdota que me estaba acordando hace un momento. Favor. Mi mamá un tiempo trabajó con la comunidad de los sirionos, ¿no? Y la sirona, y me contaba una anécdota muy interesante, que es este tema de la identidad que los indígenas de esa población estaban construyendo, ¿no? Cuando llegaron los españoles o nosotros, los caray, ¿no? Los cara blanca, le planteaban, no, es que necesita tener un apellido de la mamá y la papá. Y los sirionos no entendían eso. ¿No? Ellos, más bien, eso me parece muy bonito también, que ellos iban construyendo su identidad, su nombre, a raíz de sus experiencias que tenían en la vida. ¿No? Por ejemplo, ayer te podía llamar Alexander, ¿no? Más tarde, cuando tenías, no sé, 30, podías llamarte otro, porque también el grupo, como sociedad, te planteaba, te daba un nombre, ¿no? Entonces es pura vaina que todo el tiempo, o esta modalidad de este sistema de ponernos un apellido de nuestra mamá, de un papá, ¿no? Eso nomás quería compartir y apoyo. Bueno, ¿y cómo se llevan ustedes con las diversidades sexuales? Ha quedado que Laura no se lleva muy bien. No, ha quedado para ti. ¿Cómo se llevan con las diversidades sexuales? Y está a tu lado. ¿Creen que la sexualidad, que la orientación sexual es también, entre comillas, natural, que no es cambiable, que es totalmente una y ya, que Laura es totalmente heterosexual, que Javier es totalmente heterosexual o que yo soy totalmente homosexual? ¿Creen que sea así? No, yo la verdad, no. Perdón, ¿le colo corte? No, sí, sí. Dale. No, igual con el tema de los sirios, no, no, va por ahí la lógica, según yo, que vos vas experimentando la vida y amando a una mujer o un hombre o a quien vos querrás al árbol, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo constructivo de la persona. Ese afecto hacia tu animal también, ¿no? A tu mascota. Ahí no me gusta decir mascota, pero alguien con otro ser que no sea humano convivís, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Yo creo que es electivo también, ¿no? No es que estamos así remarcados por una orientación, ¿no? Puede que en su momento sí elija estar con un sexo y después probablemente me interese o elija estar con otro, digamos, ¿no? O si elijo solo uno y no me gusta, elijo con otro, pero creo que tú eres una de esas personas que puedes hablar más sobre eso. Entonces, yo creo sinceramente que no está preestablecido la sexualidad solo con un sexo, digamos, ¿no? Entonces, más bien creo que eso igual es una normativa netamente heterosexual, ¿no? Entonces, eso. Laura, por favor, dignifícate. Ahora sí. No. Yo estoy muy dignificada. No necesito que tú me dignifiques. Vamos, dale. Igual no creo en esto de que solo existan dos oportunidades. O sos bien hombre, o sos bien mujer, porque es algo que se está desconstruyendo, ¿no? No hay algo que te diga esto es ser hombre y esto es ser mujer. Y si haces lo contrario, no sé qué sos. O si haces un poco de los dos, ¿qué cosa serás? Pues, ¿no? Igual creo que es algo que se va construyendo según el pasar del tiempo, una construcción social, también individual, ¿no? Y la respeto muchísimo. Sí, bueno, hay algunas otras las teorías ya más contemporáneas, que netamente es lo queer, lo bizarro, que establecen que la sexualidad en realidad es una serie de configuraciones sexuales y de placer, ¿no? Tiene mucho que ver también. Quiere decir que si Laura siente placer porque Julia le lame una axila. Ay, no, una axila no. No. Y si siente placer por ello, es netamente una acción homosexual. En esencia homosexual, pero aunque Laura no se considere homosexual, ¿no? Pero siente placer por ello, ¿no? Hay algunas teorías que se basan en que el placer. Es muy lindo lo que estás comentando, porque creo que yo estoy tomando, oyendo por esa transformación, ¿no? Hace poquito con mi pareja. Bueno, ya soy heterosexual. La ley ya está, tú puedes cambiarte claro, si quieres. Claro, ¿eh? Y yo, yo dije, se me ocurre, ya, quisiera llamarme Alejandro, ya. No, pero a ver, tiene que ver mucho con tu cuerpo, también con la exploración, con el sentirte vos, ¿no? Tocar tus pechos, tus partes, no sé qué, o tu pene, ¿no? Mi cuerpo está sufriendo por el tema de que, por ejemplo, estoy rompiendo con ese estereotipo de la mujer rasurada, la mujer no tiene que tener bigote, pelos en las axilas. Yo estoy teniendo pelos en las axilas, ¿no? Y sí, es otro nivel realmente de exploración que yo estoy orgullosa, estoy feliz de sentirla. Eso es lo que indicaba Laura, y vamos a cerrar con eso, porque es un tema interesantísimo. Se va replicando en las diversidades sexuales. El formato de ser mujer, el formato de ser hombre. Por ejemplo, Laura, lo que dice Alejandra, si no me corrige, lo que ella está haciendo igual es reafirmar, ¿no? Como dicen que yo, mujer, no tengo que tener pelo en la axila, pues me lo dejo así, ¿no? Y me creo revolucionaria por eso, así, ¿no? Entonces, igual, creo que a veces es difícil, pues, escapar, ¿no? Vamos reafirmando formatos de ser hombre, formatos de ser mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decía Laura en algún momento, que era eso lo que indicabas, ¿no? Claro, esta no sé si es elección o algo que te han metido tanto en la cabeza, que también pasa con las compañeras lesbianas, con los compañeros gays, decís, ¿no? Siempre hay esta cuestión. El otro día te estábamos hablando de esto, de las lesbianas, una de las dos quiere ocupar el papel de macho, ¿no? De la típica machorra, por ejemplo. El mismo modelo, ¿no? De hombre, claro, y mujer. Claro, entonces seguimos bajo esas lógicas. Y si tenés un poquito de los dos, o si no sos de ninguno de los dos, ¿qué sos? ¿Sos el bicho raro, la bicha rara? ¿Sos hombre? ¿No sos mujer? No es sos que mujer. El género está en constante construcción, Cristian, ¿no? Y eso vos lo sabés más que nadie, ¿no? Yo creo que más que en construcción, está en deconstrucción. Sí, hay que deconstruir. Se está desconstruyendo, ¿no? Pero desconstruyendo, bueno, pero las dos se referían a lo mismo. Claro, salgo. Oye, Julia. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dice Edith, Laura, eres lesbiana. Cambie de señal, señora, señor, lo que sea. No sé si quiere responder eso. Yo quisiera que no la responda, que cambie el dial y que se deje de joder con esas preguntas. No me Graciela, reafirmo como heterosexual. Ella no es heterosexual. Graciela dice, ¿cómo romper esquemas y estereotipos en sus casas, chicas? Pregunta, ¿cómo se asume una identidad y no ser rechazada por la familia? Terminemos ahora sí con esto, respondámosle a la compañera Graciela. Yo quiero responderle sobre el tema de los esquemas, cómo romper esquemas. Es complicado, ¿no? Creo que primero tienes que... Tampoco quiero dar una receta, pero creo que es importante el identificarte, reconocerte y saber realmente qué es lo que quieres, ¿no? Entonces más o menos va por ahí para... Porque de hecho, y aceptar también el rechazo, creo que es parte de... Entonces, romper esquemas es primeramente cuestionarte sobre el rol que se está cumpliendo Graciela. Graciela. Que estás cumpliendo, Graciela, como mujer. ¿Cómo quieres realmente ser como mujer, digamos, y seguir bajo la lógica de este sistema patriarcal y machista? O... revelarte sobre ello, ¿no? Sí, yo concuerdo, la verdad es muy, más bien te digo, Graciela, prepárate para los diferentes bullying que vas a recibir, claro, si te entras, ¿no? Rechazo totalmente. Ah, exactamente, ¿no? Porque lo puedes encontrar en tu casa, esas cuestiones, esas aristas machistas, patriarcales, que es una tesis de mujeres creando, ¿no? De María específicamente, pero en el colegio también, la religión es la base fundamental para aumentar este repudio al otro. El no conocer nos pone limitancia y yo culpo directamente a la Biblia, ¿no? Esa existencia de Dios. Yo soy atea ya hace mucho tiempo y vengo trabajando sobre eso, investigando lo que sea, y ahorita pueden aparecer un montón de personas comparando situaciones de mi vida, es que yo me alejé de Dios. No, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Sino en realmente cuestionar también a la religión es algo fundamental. Todo, para todo, cuestionar todo, todo, ¿no? Laurita, cerremos. Sí, Graciela, yo creo que el escenario más difícil, el que te vas a encontrar, es la familia, el empezar a cuestionar tu familia, a tu madre, a tu padre, a ti misma, en ese lugar que ocupas dentro de esa familia. Entonces, el escenario más duro que te va a tocar enfrentar y decir, no, esto no es así, o por qué esto no puede ser de otra manera, es con la familia. A mí fue lo más difícil que me pasó. Y nada, puedes cerrar igual provocándote a que lo hagas, revelate, hacelo, te vas a sentir mucho mejor, va a ser lo mejor para ti, para tu vida. No soy una predicadora ni consejera de vida, pero vas te recomiendo llorar, que Graciela. Lo hagas. Y igual quiero dejar en claro, no quiero irme con esa imagen de que yo estoy destruyendo este gran avance que se ha logrado con una ley de identidad de género. Yo también lo festejo y me voy con esa aclaración. Sí, la clave acá es que vos, Graciela, te sintás bien con lo que estás cuestionando, ¿no? Porque bueno, que nosotros no queremos decirte que vos tenés que hacer esto. Psicológico para Graciela. Es que tenemos una psicóloga. Quiero agradecerles yo en realidad a ustedes por estar acá. Hoy iba a ser solo el programa, pero me ha dicho el sonidista, el productor. Bueno, cuando haces los programas solo se ven bien flojos, ¿eh? Se escuchan bien flojos. Entonces yo quería ponerle un poquito de llama a estas discusiones. Muchas gracias a las tres. Nos ha utilizado. Yeah. Un aplauso, por favor, de euforia. No. Yo tengo mis propios aplausos, por favor. Ay, perdón. Así no es. Lo has logrado. Bien, ahora sí nos vamos. Jorge Luis dice en el chat, Cris, te amo, pero sos infiel. Que tengan un buen fin de semana, buena onda. Por favor, compañero, cambie el dial, cambie la señal y déjese de joder. Yo no creo en la monogamia. Creo que eso sería todo. Chau, chau. Cita linda, chiquita, o paseo apuro. Dame el encanto de tu boquita llena de tachairu. No ves, chiquita, que estoy llorando solo por tu querer. No ves, chiquita, que estoy sufriendo solo por tu amor.